Biblioteca del Misterio, de más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido, una cita con el misterio. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Queridos amigos, aquí estamos un sábado más con todos ustedes en la medianoche en la sintonía de Radio Intercontinental de Madrid 918 de la Onda Media. Muy buenas noches y bienvenidos. La realización técnica se encuentra Javier Fernández, Javier González, Fernández, González, Óscar, González, González, que ya se me olvida los apellidos de los compañeros, no puede ser, ¿eh? ¿En qué estado de crispación viene uno y de angustia? En fin, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, pues Javier González en el control de sonido, y aquí estoy acompañado de dos compañeros, de dos buenos amigos, como son Juan Carlos Salamanca. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien, hoy un día sumamente ajetreado. Muy ajetreado. ¿Te has ido hasta dónde? Pues me he ido hasta Las Tablas, cerca de San Chinarro. ¿Y ahí has pasado la tarde? Ahí hemos pasado la tarde comiendo, nadando un poquito, jugando al pádel tenis. ¿Al pádel, como el expresidente? Evidentemente, sí, evidentemente. Bueno, Juan Carlos, bienvenido. Un sábado más y gracias por estar aquí, porque esta noche el tema promete, ¿eh? Ya lo creo que promete. La segunda parte, dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero en este caso yo creo que sí. Además, ha habido por parte de los oyentes ciertas peticiones de que continuásemos. El sábado pasado hubo bastantes llamadas, otras que se quedaron fuera, y hubo pues muchas cosas que se quedaron ahí sin decir y que esta noche vamos a contar. También tenemos a Alejandro Coello. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Qué calor hace, ¿eh? Demasiado. Pues sí, ¿y dice? Recuerda los desiertos. Los desiertos. Dicen que viene más. Pero va a durar una semana. Hasta el miércoles, así han dicho. Por ahí, sí. Miércoles, jueves. Sí, pero vamos a tener 38, 40 grados y en algunas partes se rozarán los 44. Casi nada. Bueno, pues soportemos el calor, ¿no? No tenemos otra, ¿no, Alejandro? Como se pueda, con ventilador o aire. O aire acondicionado. Aquí tenemos aire acondicionado, pero no lo ponemos muy alto porque si no cogemos frío. A la garganta. A la garganta. No, o nos ponemos un sifón, Santiago. ¿De dónde lo sacas? Ese es el problema. Bueno, pues como les decíamos, esta noche seguimos con el tema que iniciábamos el sábado pasado. El suicidio, ¿por qué? ¿Qué razones pueden llevar a una persona a suicidarse? Y vamos a hacer especial hincapié en la parte que nos compete a nosotros, como son las consecuencias después de la muerte, cuando una persona se suicida. ¿Qué sucede realmente según las comunicaciones recibidas, los testimonios que existen, bien de apariciones, de fantasmas y espectros, bien a través de parafonías o de psicofonías, bien a través de otro tipo de comunicaciones, como por ejemplo la escritura automática? Bueno, pues ¿qué nos dicen esas comunicaciones? ¿Qué le pasa a una persona cuando se quita la vida? Entraremos en ello esta noche de una forma pormenorizada, porque tenemos tiempo hasta las 2 menos 5 de la madrugada. Bueno, vamos a hacer una pausa, nada, de 13 minutos para introducir un poco el asunto, relajarnos aquí, beber un poco de agua, organizar papeles, que ya están, más o menos todo está organizado, pero ultimar detalles y enseguida entramos con el asunto. Recordamos que, por supuesto, abriremos líneas telefónicas para que todos ustedes den su opinión. No ahora, al principio, porque queremos exponer una serie de cosas. Tenemos aquí, pues, unos cuantos libros interesantes que trajimos la semana pasada y que volvemos a traer esta noche. Escuchamos a Alejandro Sanz, una canción de Don Juan Carlos que a ustedes les sonará mucho por la época, Corazón Partido. ¿Se acuerda? Sí. ¿Te trae buenos recuerdos esa canción? Pues no especialmente, vamos, la he oído después. Sí. Pero no esa en mi época no especialmente. Pero no me coge, Don Juan Carlos. Ah, ya. ¿No se acuerda usted? Sí, sí, aquella ya. Aquella noche. Sí, ya sé por dónde vas. Se acuerda, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego dice que tiene buena memoria. Bueno, es que el abuelo ya... Algunas lagunas. El abuelo chochea. Amnesia lagunar, Don Juan Carlos. Alejandro Sanz, Corazón Partido. Minutos pasan de las 12 de la noche, sintonía de Radio Intercontinental de Madrid, en la medianoche. Estamos planteando, iniciamos ahora nuestro tema de esta noche, el suicidio. Como ven ustedes, un tema pueril, un tema sin importancia, es todo lo contrario. Todos los días se producen en todo el mundo, iba a decir cientos, miles de suicidios. ¿Qué le puede llevar a una persona a quitarse la vida? ¿Qué oscuras ideas, qué tenebrosos razonamientos pueden atravesar la mente, los pensamientos de un ser humano para que se quite de en medio, para que se lance al vacío por una ventana, para que se vaya a la vía de un tren, o se tome, como leíamos la semana pasada en palabras de Vallejo Nájera, una de las formas más comunes de suicidio, el tomarse pastillas. La semana pasada hicimos una primera parte, no dio tiempo, se quedó muy corto, hubo muchísimas llamadas. Me comentaba mi compañero Javier González desde Control que ya estaban los oyentes, todos ustedes muy amablemente llamándonos, pero sí quiero decirles que en esta primera parte del programa no vamos a dar paso a llamadas, puesto que tenemos que exponer una serie de cosas, de aspectos, de cuestiones que creo que son importantes, y después en la segunda parte del programa abriremos teléfonos y avisaremos para que todos ustedes, en base, que es lo que nos interesa, en base a unos argumentos, opinar. Anoche en el programa que dirige mi padre, una señora pues decía que esta noche esperaba escuchar el programa, no solamente hablando del hecho del suicidio, sino también y sobre todo, y es la intención del programa de esta noche, esta segunda parte dedicada a las consecuencias después de la muerte de una persona que se suicida, saber qué es realmente lo que le sucede a una persona que se quita la vida. ¿Qué testimonios hay? ¿Qué podemos decir? Decíamos la semana pasada que, lógicamente, este programa, contemplado desde este ángulo, no se puede realizar si no creemos, Juan Carlos Salamanca, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Santiago. Decía Juan Carlos que no se puede contemplar desde este ángulo las consecuencias post-mortem en el más allá, lo que conocemos coloquialmente como más allá, las consecuencias de una persona cuando se suicida. Es evidente que tenemos que partir de una premisa, ya lo comentábamos la semana pasada, pero te pido que hagas algún comentario, Juan. Uh-huh. Lógicamente, si no creemos en la existencia de una vida después de la muerte, pues es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Pues no. Desde aquí, desde este plano físico, como personas, cuando alguien toma la decisión de quitarse vulgarmente de en medio, no sabe lo que está haciendo realmente. No lo sabemos nadie, porque yo todavía no he conocido nada acerca de esto todavía. Simplemente lo hacen desde nuestra cultura occidental, pues por diversos motivos. Por una pérdida de algo o de alguien, porque están solos, o todo lo contrario, porque tienen todo. Y lo único que le falta es que le escuchen, que le quieran de verdad. ¿Cuántos casos no ha habido de personajes famosos o actores que se han suicidado porque lo tenían todo? No les faltaba absolutamente de nada, pero en el fondo pues algo les faltaba, ¿no? Pero luego tienes otras culturas en diferentes tiempos, diferentes épocas y en diferentes lugares, como por ejemplo los romanos o los samuráis japoneses, en el suicidio es algo ritual, es decir, es una forma de morir con honor, ¿sabes? Para que no te coja el enemigo y no te haga nada, y de paso ir a la otra vida pues bien, habiendo sido como un héroe. Y en el caso de los romanos, pues tienes por ejemplo el caso de Séneca, Lucano y tantos otros que elegían esa forma, pero no como un acto de cobardía o de desesperación a lo que estamos acostumbrados hoy en día, sino más bien una forma honorífica de evitar a sus enemigos. Que ya dicho sea de paso, le obligaban con ciertas preguntando por su salud, y entonces él tomaba pues la decisión de quitarse de en medio, pero como una forma honorífica de salir del paso. Decíamos la semana pasada, el sábado pasado, que todas las religiones, todas las doctrinas han condenado y siguen condenando el suicidio. Porque partiendo ya, y ya lo dejamos claro, que partimos del supuesto de que exista una vida, un más allá, después de la muerte, tanto la Iglesia Católica, todas las confesiones cristianas en general, todas sin excepción, el Islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, y luego otras doctrinas menores, como son, por ejemplo, citábamos el sábado pasado, la teosofía o la doctrina espiritista, todas ellas condenan de una forma abierta, como veremos enseguida, condenan de una forma rotunda el hecho del suicidio. Consideran que solamente Dios el Creador, el dador de vida, es el único que puede disponer de nuestra vida. Consideran que Dios nos da la vida y Dios nos la quita cuando Él cree conveniente. Otra razón que nos llevaría muy lejos, y no es el tema de esta noche, es por qué unos mueren con 2 años, otros mueren con 50, otros con 80, y siempre lo digo, siempre lo cito, y como el caso de mi abuelo paterno, pues aún vivo con 104 años. Esto tiene que responder, evidentemente, a un porqué. Tiene que responder a un porqué. Pero esta noche no vamos a entrar en el tema. Tiene que ver con la reencarnación. Anoche recibía la llamada de una señora aquí a la radio, después del programa. Me decía que si yo creía la reencarnación, le dije, mire, señora, No es, ahora mismo es imposible, fue después del programa que hacemos diariamente, no es ahora mismo momento ni lugar para hablar de este asunto, puesto que es amplísimo, no me lo tome a mal, pero realmente necesitaríamos mucho tiempo, un programa de 2 horas o quizás 2 o más, para hablar del asunto, porque me decía, pues que ella me decía que Jesús en los evangelios no habló nunca de la reencarnación, que sin embargo el infierno existía, etcétera, etcétera. Lógicamente son creencias católicas que, como no, como todas las creencias, respetamos profundamente, pero cada uno tiene su opinión, y yo le decía que Jesús, ella tenía que saber que hablaba en parábolas, hablaba en metáfora, y ya traeremos aquí a estos micrófonos, cuando hablemos de reencarnación, los pasajes de los evangelios donde se habla de una forma más o menos clara, más o menos insinuada, de la reencarnación. Sí, sí, en palabras de Jesús de Nazaret. Bien, me comentaba hace un momento mi compañero Javier González por los auriculares, me decía que los siguientes seguían llamándonos. Vuelvo a recordarles, amigos, que vamos a dar paso a las llamadas después, no ahora. Ahora no llamen porque no vamos a dar paso a llamadas. Vamos a seguir hablando del asunto y después, cuando expongamos todo lo que debemos exponer para tener unos argumentos sobre los que basar una opinión, entonces sí que abriremos líneas telefónicas. Les recomiendo que no se pierdan el programa y los casos que vamos a contar, porque realmente son interesantes. Hemos trabajado mucho para traer aquí palabras, pues por ejemplo, del libro de los espíritus, donde se habla del suicidio en un capítulo, el libro de Raymond Moody, Reflexiones sobre vida después de la vida, hay un capítulo dedicado al suicidio, personas que han sufrido una muerte clínica y han tenido, a raíz de un suicidio, y han tenido una experiencia. Tenemos, Juan Carlos, ahí otro libro que es una maravilla, de Leif Bitter. Se titula El más allá de la muerte. El más allá de la muerte, y un subtítulo que habla de la evolución del ser humano después de muerto, entre comillas. Sí, en ese libro también aparecen casos de apariciones de personas que se han suicidado y qué es lo que comentan. Tenemos también una guía práctica de psicología que la manejamos el otro día para ilustrar un poco el programa, escrita, dirigida por el doctor Vallejo Nájera y también por eminencias de la talla de José Miguel López Ibor, Juan José López Ibor, Elena Fernández Ochoa, José Luis Pinillos, José María Poveda y Enrique Rojas, casi nadie. Auténticos pesos pesados. Eminencias de la psiquiatría. Y también tenemos un libro que ha traído Alejandro esta noche, que se llama, Alejandro, Antonio Fernández Victorio, es el director del psiquiátrico del Ganés, de 1910, escrito Enfermedades Nerviosas y Mentales. Bueno, pues efectivamente es que tiene que ver mucho con la psiquiatría, el asunto del suicidio. ¿Es consciente el suicida de lo que hace? La otra noche escuchábamos las palabras del doctor Vallejo Nájera en esa guía práctica de psicología. Se lo leíamos a todos ustedes. Y hacía una diferencia. En ocasiones parece ser que sí. Parece ser que sí que es consciente de lo que hace el suicida. Y lo hace de una forma premeditada, podríamos decir. Pero se encuentra tan desesperado o tan desesperada la persona que lo consuma de manera consciente. Hemos visto en más de una película, en el cine, Juan Carlos, citabas, por ejemplo, el caso de algunos adinerados, hartos de todo, hartos de saciarse, pero en realidad vacíos. Pues la típica escena de un señor acomodado, que o de una señora, depende, que se pone una copa de whisky, se enciende un cigarro o un buen puro y con una pistola al lado pues se pega un tiro a la cabeza. Realmente es... Es decir, esto es premeditado, esto sí. Se ha dado muchísimas veces y es una forma de suicidio totalmente consciente. La persona sabe perfectamente lo que hace, aunque las circunstancias que le llevan a hacer o a cometer ese acto tendría que valorarlo su psiquiatra, pero sabe lo que hace, es decir, sabe que se va a quitar la vida. Para eso, Santiago y Alejandro, yo creo que tendríamos que ahondar un poquito en el inconsciente de la persona. Y dentro del inconsciente, el subconsciente de los sueños, ¿no? Que es muy, muy importante. De hecho, la escuela freudiana, en su momento, pues abordaba todos los problemas de los seres humanos, de las personas, desde el punto de vista de los sueños y de la sexualidad. Pero el tema más importante es el inconsciente, que ronda en el inconsciente de una persona. Miles de caminos, miles de respuestas, tantas como neuronas tiene el cerebro humano, ¿no? Es impresionante. Y luego están, bueno, pues los motivos de... Sí, los motivos que pueden llevar a una persona a suicidarse. Sí, y las formas, ¿no? Que a veces en la historia hemos confundido con sacrificio, no lo mismo que suicidio, ¿no? En casos de famosas batallas. Hablabas tú de Little Big Horn, de sí, General Custer. Sí, el sacrificio. O sea, para que un montón de miles de personas se salven, pues una persona se hace matar. Eso realmente no es suicidio, sino es sacrificio. Entraremos después en otras formas de suicidio, pero tenemos que decir que en otras ocasiones no. En otras ocasiones, las facultades mentales, como decía el doctor el sábado pasado, las facultades mentales se oscurecen. Sobre todo, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo si la persona padece algún tipo de trastorno. Hay casos en los que realmente, no lo digo yo, si lo dijese yo, no tiene ningún valor, puesto que yo no soy psiquiatra. Hay que tener en cuenta que la opinión de los psiquiatras es que hay personas que padecen un trastorno mental y que cometen el acto del suicidio, porque no son dueños de sus actos, porque sus facultades mentales están totalmente oscurecidas. Hace no demasiado tiempo, hace quizás 2 semanas, me comentaba un amigo de una persona a la que yo conocí, no voy a dar muchos detalles para que no pueda ser identificada, esta persona, una persona normal, no voy a decir si hombre o mujer, que yo conocí cuando era pues un chaval, con 14 años. Una persona normal, a raíz de la muerte de su padre, hasta ese momento todo normal, muere su padre y empieza a desarrollar un trastorno de la personalidad con tendencias suicidas que obligan a esta persona a ser ingresada muy frecuentemente porque tiene esa inclinación, tiene esos arrebatos. Entonces ahí sí, ahí nos encontramos ante un trastorno mental que lleva o que puede llevar a la persona a cometer un suicidio. Santiago, yo quería hacerte una pregunta, ya que estamos en este tema, para que, bueno, pues oigan un poquito los oyentes y escuchen. A mí me gustaría saber, en el caso de los trastornos mentales, ¿por qué se dan las tendencias suicidas, por ejemplo, en el caso de los esquizofrénicos? Porque es algo que me llama la atención, ya que esta gente es la que más tiende o tiene predisposición a ideas suicidas. Bueno, yo no soy psiquiatra, claro, pero sí conozco casos y casos que he conocido de cerca, tú conoces uno de ellos. Sí. Sabemos todos que en lo que es la esquizofrenia, uno de los síntomas de la esquizofrenia es oír voces, uh-huh, es escuchar voces. Y me he encontrado, si empiezo a hacer un repaso mental de los casos que conozco de primera mano, conozco más de, ahora mismo recuerdo 3, concretamente, 3 casos. No, 4 casos. Obviamente no voy a dar nombres. Y en los 4 casos que conozco, las voces que escuchaban estas personas les incitaban a suicidarse. Conozco un caso perfectamente, sí, estudiado, en el que estuvimos los dos. Estuvimos los dos investigándolo y las voces a esa, era una chica, sí, esquizofrénica, cuando no estaba ingresada y estaba en la calle, las voces le decían, cuando el semáforo estaba en verde y rojo para ella, y los coches pasando a toda velocidad, pasa, le decían, cruza, cruza, cuando estaba en su casa en la cocina con su madre y el aceite hirviendo en la sartén, le decían, coge la sartén y tírate el aceite encima, o salta por una ventana, o salta, sencillamente. Pero sí hay que decir que es relativamente común que las voces en los esquizofrénicos inciten al suicidio. Mm. En un primer lugar, a la autolesión, y en un segundo lugar, y último lugar, muchísimo más grave, pues al suicidio. Claro, aquí se abre un campo que es muy interesante, que nos podría llevar más lejos, y es hasta qué punto las voces que escuchan los esquizofrénicos, y no solamente esquizofrénicos, ojo, hay personas, yo conozco un caso ahora mismo, me acuerdo de una chica que no tiene absolutamente ningún trastorno mental y que sin embargo escucha voces. Y sin embargo esta chica, si visitase a un psiquiatra, le diría que está alucinando. No, es que ya lo visitó. Y le dijo que sufría... No, le dijo que estaba en perfectas condiciones, que no tenía, que no padecía ningún trastorno mental. Uh-huh. Y que no le podía dar una explicación... Racional, desde el punto de vista de la psiquiatría. El caso es que oye las voces. Y el asunto es si realmente podemos considerar a todos los esquizofrénicos porque oigan voces, a los que oyen voces solamente, aunque sabemos que la esquizofrenia va acompañada de otros síntomas y de otro cuadro, que no solamente se circunscribe al escuchar voces. Pero yo dejo la pregunta ahí. ¿No puede ser que estos enfermos de esquizofrenia escuchan voces? ¿No puede ser que esas voces, en algunos casos, no en todos, en algunos casos, estén escuchando una realidad que trasciende la dimensión física, una realidad espiritual? Es decir, la clarividencia existe. Claro, y cómo... Santiago, lo que cabría diferenciar en este caso es cómo se podrían distinguir las voces que vienen de dentro y las voces que están fuera. Claro, porque se puede, la frontera entre las dos puede ser mínima. Bueno, la clariaudiencia, y enseguida le cedemos la palabra a Alejandro, la diferencia es que la clariaudiencia, es decir, el escuchar desde el punto de vista espírita, es una palabra contemplada desde el punto de vista del lenguaje espírita. La clariaudiencia sería la facultad que tiene una persona de escuchar las voces, si se puede decir así entre comillas, voces. Digo entre comillas porque no, un espíritu no tiene órganos de fonación. Tiene garganta, ni cuerdas vocales, ni faringe, ni laringe. Y sin embargo, pues hay verdaderos mediums que escuchan. Es que ahí en eso de las voces, Santiago, ya nos metemos en el tema de parafonía. Sí, pero bueno, no vamos a meternos ahí. Miles. Dedicaremos la próxima semana, si Dios quiere, el programa al fenómeno psicofónico. Es otra. O sea, que es que, claro, la diferencia que hay entre oír las voces dentro y las voces fuera... Igual pues, es algo intangible, claro, Santiago. No es intangible bajo mi punto de vista, porque en un caso las voces escuchan con el oído, es decir, como si alguien realmente te estuviera hablando al oído físicamente, y en otros casos las voces son mentales. O interiores. Claro, de ahí la diferencia. Sí, me refiero a que es intangible, a que todo forma o entra parte dentro del pensamiento, del mundo del pensamiento. Porque lo que se oye desde fuera tiene que ir al pensamiento. Y tú lo estás oyendo a través del oído. Y las voces interiores están dentro de ti. O sea que todo está dentro del mundo del pensamiento, de las ideas, ¿no? Sí. O el ruido mental que llaman los budistas. Sí, bueno, es que vendría a ser el silencio. El parroteo de la mente. El parroteo de la mente. Bueno, yo quiero plantear aquí una cuestión. Abriremos líneas después, amigos, para que todos ustedes puedan dar su opinión y expresarse sobre el asunto que planteamos esta noche. Recordamos para oyentes que se han incorporado recientemente a la audiencia de la Inter, el suicidio, sus consecuencias después de la muerte. ¿Qué le sucede a una persona cuando se suicida? En base... Esto que quede muy claro, en base no a opiniones, no a lo que digamos nosotros, sino en base a las comunicaciones, en base a las informaciones que se han recibido, hipotéticamente, siempre hay que decirlo, hipotéticamente, desde ese más allá. Hablamos de trances, hablamos de escritura automática, de trances vocales, hablamos de psicofonías, hablamos incluso de psicoimágenes también, que ya se han conseguido además psicoimágenes con voz al mismo tiempo, lo cual es una maravilla. Es decir, toda esa serie de comunicaciones, toda esa serie de apariciones de personas que han fallecido, que se han suicidado y que se han aparecido contando cómo les va, para entendernos en el más allá. Bueno, pues en base a todo eso, ¿qué es lo que ocurre? Sabéis, Juan Carlos, Alejandro y todos ustedes saben seguro, que hasta hace no demasiado tiempo la Iglesia Católica no permitía enterrar a una persona que se había suicidado, enterrarla en el campo santo. En el campo santo. Esto es historia. Sí, sí, sí. Es decir, que a esa persona se la mandaba directamente al infierno. Ya. Porque se consideraba que el suicidio era un pecado gravísimo y además mortal contra Dios. Mortal. Y por eso esa persona no era enterrada en Camposanto. Se la enterraba fuera. Pues fuera del cementerio. Pues esto es un delito grave, ya que al condenar a esta persona al infierno por no enterrarla en un campo santo, no se le perdona. Entonces, ese alma, según la Iglesia Católica, va a la región oscura del infierno, pero pienso que no tiene poder entonces para perdonarse. Entonces, si no se perdona, mal lo pasa. Luego, esto es un delito muy grave. Y es que, queridos amigos, solamente Dios es el único, y este es mi punto de vista sobre el tema. No se puede decir que todos los suicidas lo pasen terriblemente mal, ni se puede decir tampoco que Dios perdone a todos los suicidas. Solamente Dios sabe hasta qué punto una persona que ha cometido un suicidio, que se ha quitado la vida, hasta qué punto esa persona es responsable de lo que hace, y también los factores que han llevado a esa persona a quitarse la vida. Ojo, con esto no estoy justificando ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Yo el suicidio lo condeno, pero vuelvo a repetir, solamente es Dios el único, nadie más, el único capaz de saber con milimétrica exactitud lo que ha llevado a esa persona a quitarse la vida, hasta qué punto es responsable y el grado de culpa que tiene. Y ahí no nos podemos meter absolutamente nadie. Solo una postilla, Santiago. Sí. Aparte de esto que has dicho, Dios realmente no nos tiene nada que perdonar porque lo sabe todo. Entonces nos conoce perfectamente. Bueno, pero don ya, Juan Carlos, déjame terminar, Santiago. En el Evangelio, te dejo terminar, pero en el Evangelio, sí. Si cogemos por ejemplo el Evangelio, hablo del Evangelio porque estamos en Occidente, pero si te vas al Corán también aparece, y también aparece en el judaísmo. Sí. Jesús dice cuando el paralítico, pues para que veáis que el Hijo del Hombre es capaz de perdonar los pecados, le dijo al paralítico, toma tu camilla, levántate y anda. Es decir, les da a los apóstoles el mandato de ir predicando el Evangelio y perdonando los pecados, ¿eh? Es decir, sí, pero si se nos perdona, sí, o se pero, nos perdona o no se nos perdona. Pero vamos a ver, sí, pero a lo mejor es porque ese enfermo paralítico ya se había sentido a gusto, se había perdonado a sí mismo, y entonces dice, yo tengo el poder de perdonarte estos pecados porque tú te has aliviado, tú te has abandonado a mis manos y has dicho, pues aquí estoy, entonces yo te doy poder para que te liberes realmente, o sea. Cuando un alma de una persona que se ha quitado de en medio, que se ha suicidado, está donde sea, está en el otro lado, y va con ese sentimiento, como tú has dicho, de culpa, de ira o de frustración, o de desorientación, que no sabe dónde está, ni sabe lo que está haciendo en ese momento, en ese momento le falta el perdón a sí mismo, porque todas las personas que se quitan de en medio es por un complejo de culpa. Principalmente por desesperación. Sí, desesperación, pero esa desesperación, le viene de un complejo de culpa. Bien porque se han arruinado, bien porque se ha muerto un ser muy querido y no soporta la pérdida, bien por mil razones que llevan a esa persona a cometer un suicidio. Sí, pero ¿cuántas de estas personas se echan la culpa de todo eso? He tenido yo la culpa, ¿por qué no me habré muerto yo en lugar suyo? ¿O por qué no me habrá brotado? Comprende lo que te digo. Esos son casos, pero hay muchos, muchos, muchos casos. Vamos a leer a continuación, amigos, las palabras de Raymond Moody, filósofo, médico, psiquiatra. Se dedicó, allá por los años finales de los 60-70, empezó a recopilar casos. Le llamó la atención que se daba en pacientes que habían sufrido una muerte clínica. Al regresar, al reanimarlos, pues todos más o menos contaban una misma experiencia. Salían de su cuerpo, se encontraban con seres queridos ya fallecidos que venían a buscarle. El túnel, el ser luminoso, la luz al final del túnel, la revisión de la vida. Bien. El tema de esta noche no son las experiencias de vida después de la vida, pero sí es muy interesante conocer, en este libro que tengo en las manos, Reflexiones sobre vida después de la vida, de Raymond Moody, leer algunas palabras del capítulo que dedica al suicidio. Y sin más vamos a darle paso. Dice así: como algunas personas que han revivido tras encontrarse muy cerca de la muerte informaron de experiencias espirituales, algunos han preguntado qué repercusiones tienen estos informes sobre el tema del suicidio. Lo primero que conviene señalar es que el estudio de las experiencias de casi muerte no nos proporciona respuestas definitivas a los numerosos interrogantes que rodean el suicidio. Lo más que podemos hacer es formularnos dos preguntas. La primera: ¿las personas que han tenido experiencias de casi muerte adoptan a partir de estas alguna actitud particular con respecto al suicidio? Segunda pregunta: ¿las experiencias registradas de casi muerte derivadas de intentos de suicidio difieren en algún sentido de las que tienen otro origen? Mientras que las personas que han relatado experiencias de casi muerte afirman con bastante frecuencia que no sentían deseos de escapar de la muerte, todas ellas rechazan, sin embargo, el suicidio como medio de volver a ese estado. Suelen manifestar que en el transcurso de su experiencia se dieron cuenta de que tienen un objetivo que cumplir en la vida. Vuelven con una actitud seria y entregada hacia la vida y el hecho de vivir. Ni uno solo de los individuos por mí entrevistados, dice Moody, ha intentado repetir su experiencia. Es decir, que ven el suicidio como algo sumamente negativo. Mucha gente que estuvo a punto de morir por causas naturales o en un accidente me han contado que mientras se encontraban en ese estado se les había dado a entender que el suicidio representaba un hecho equivocado al que correspondía un castigo. Por ejemplo, un hombre que falleció tras un accidente me relató a la vuelta de su experiencia: mientras estaba allí, tuve la sensación de que dos cosas me estarían totalmente prohibidas, que serían matarme a mí mismo y matar a otra persona. Si me suicidara, sería como devolverle a Dios un regalo, tirándoselo a la cara. Matar a otra persona equivaldría a interponerme en los designios de Dios para dicho individuo. Otro hombre que superó una aparente muerte clínica que duró algún tiempo manifestó que mientras estuvo allí tuvo la impresión de que existía una expiación, es decir, un pago, una purga. Existía una expiación a pagar por el suicidio y que parte de la misma sería contemplar el sufrimiento que éste causaría a los demás, a sus seres queridos. Para cuando completé el manuscrito de mi primer libro, dice Raymond Moody,

O sea, quiere suicidarse, viene un ángel y le cuenta su vida, cómo hubiera sido si él no hubiera estado, su hermano hubiera muerto, su familia se hubiera arruinado, y al final pues le muestra cómo hubiera sido su vida si él se hubiera quedado en la Tierra. De cualquier forma, lo que queda claro es que las personas que han estado fuera del cuerpo, que se han suicidado, que han intentado matarse, que han tenido esa experiencia de vida después de la vida y que han vuelto para contarlo, pues como todos ustedes han escuchado, no es nada agradable. Lo que se vive es como si la conclusión a la que llego personalmente y corroborada por casos de psicofonías que enseguida vamos a contar, es como si la persona en ese más allá estuviera condenada a vivir su angustia, la angustia que le ha llevado a quitarse la vida, a vivir esa angustia una y otra vez, incesantemente. Así que, como decía uno de los testigos, lejos de zafarse de los problemas, lejos de escaparse o de escabullirse de la desesperación, del dolor, de la profunda o de la honda depresión, si uno se suicida pensando que con el suicidio van a terminar todos los problemas, está muy equivocado. Porque, vuelvo a decir, no hablamos en base a opiniones, hablamos en base a experiencias. En base a experiencias. Estas que han escuchado y muchas otras que esta noche vamos a contarles. El suicidio, queridos amigos, no soluciona absolutamente nada. Nada de nada. Sí. Más comentarios suicidio. Que pasamos a más temas. Suicidio lo único que alimenta es que haya más problemas después. La carrera. Estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Sí. Es como aparcar un problema. Por ejemplo, las personas en los alcohólicos aparcan un problema pues a base de beber alcohol, pero el problema es que los problemas flotan. Eso, ¿no? O saben nadar. Pues en este caso es lo mismo, es como si pusieras algo aparte, lo aparcas, pero te vuelve a venir otra vez. Simplemente. Efectivamente. Si hemos venido a la vida y partimos, como decíamos al principio, partimos de la premisa de la trascendencia del ser humano, y que después de la muerte continuamos existiendo, que existe un Dios, un Creador, un Ser Supremo, como cada uno de ustedes le quiera llamar, si se dan una serie de circunstancias en nuestra vida, pues ya saben todos ustedes que no hay casualidades. No entraremos ahora en cuestiones de karma, de reencarnación, de pruebas voluntariamente elegidas. Sería un tema para no una noche, sino varias. Lo haremos, si tenemos tiempo y si Dios nos da la oportunidad. Juan Carlos, me interesa mucho que nos leas otro caso. Vamos a hablar ahora de casos de apariciones de suicidas. Personas que se han suicidado y que se han aparecido. Y que se han aparecido para decir algo o para dar a entender algo. Un libro, El más allá de la muerte, de Leadbeater. Pertenece este libro a la doctrina teosófica, a la teosofía. En su página 159 aparece un caso titulado El espectro hostil. El espectro hostil. Vamos a escucharlo. Y dice lo siguiente. Se recuerdan casos en que las apariciones presentaron carácter notoriamente agresivo sin que precediera provocación. De esta índole es el ejemplo citado en la obra Verdaderas historias de fantasmas, atestiguado en su firma por el señor James Durham, quien asegura que ocurrió el 5 de diciembre de 1890. Es como sigue. Era yo vigilante nocturno de la estación de Stockton, en la ciudad de Darlington. Una noche de invierno, de 12 a 12 y media, sentí mucho frío al andar de un lado a otro y quise tomar un bocado. Había cerca allí la garita de un portero con fuego encendido que comunicaba con una carbonera. Abrigado con el capote, me senté junto al fuego de cara a la luz de gas cuando del lado de la carbonera apareció un extraño, seguido de un enorme sabueso negro. Al entrar en él, nos quedamos los dos mirándonos y vigilándonos los movimientos, pero sus labios se dilataban en indefinible sonrisa. Llevaba gorro escocés, gorguera y casaca acuchillada con botones dorados. De pronto, me golpeó, de modo que sentí su mano, y yo me levanté del asiento para devolverle el golpe, pero mi puño atravesó como si fuese de niebla el cuerpo de mi contrario, y descargué el puñetazo contra la pared frontera, cuyo choque me levantó la piel de los nudillos. El hombre pareció tropezar con el fuego, dando un alarido que no era de voz humana. Inmediatamente el perro se me agarró a la pantorrilla y me hizo daño. Pero el hombre, ya repuesto del tropiezo, llamó al animal con un chasquido de lengua y los dos se marcharon por la carbonera. Encendí entonces mi apagada linterna y registré cuidadosamente la carbonera sin ver al hombre ni al perro, y tampoco salida alguna donde hubiesen podido escapar. Algunos años antes, un empleado de la estación se había suicidado y llevaron su cadáver a aquella misma portería, según me dijeron después el señor Piz y otro, quienes además escribieron con todos sus pormenores al aparecido. Sin olvidar que el perro que le acompañaba y que me había mordido, aunque no dejó dentellada. Varios puntos de interés nos ofrecen este caso, pues son rarísimos los espectros que agreden a un vivo sin provocación por parte de este. El puñetazo del vigilante nos demuestra que hubo materialización parcial, pues si bien el puño pasó a través del espectro, no dejó de impresionarme su contacto, al paso que ningún efecto hubiese producido si la aparición se envolviera parcial. Los que frecuentan las sesiones espiritistas saben lo aguda y chillona que es a veces la voz antes de que se complete la materialización, y a esto sin duda alude el poeta al decir: los ensabanados muertos gimen y claman lastimeramente en las calles de Roma. El perro es otro rasgo característico de este caso, aunque tampoco haya prueba de que fuese en sí mismo un espectro o bien un accesorio ficticio. Si lo primero, cabe perfectamente el mordisco sin dejar huella en la carne del vigilante. De todos modos, los animales intervienen con frecuencia en los casos de aparición, pero, por lo común, son formas de pensamiento o plasmas de la materia astral. Sin embargo, no por ello deja de haber auténticos espectros de animales, ya que también tienen cuerpo astral que sobrevive a la muerte del físico y habitan en el respectivo plano durante algún tiempo bastante más corto que el de la vida astral humana. Casos hubo en que los animales domésticos se aparecieron a sus dueños. La medianoche, la sintonía de Radio Intercontinental. Faltan 30 segundos para llegar a la una de la madrugada. Estamos hablando de las fatales consecuencias del suicidio. Una persona que se suicida después de la muerte. Vamos a contarles más casos y dentro de unos minutos abriremos teléfonos para que todos ustedes puedan comunicar con nosotros y dar su opinión acerca de este asunto muy serio y, por favor, no queremos en ningún momento herir la sensibilidad de alguna persona, algún oyente que tenga algún familiar, ser querido, amigo, que se haya suicidado. Quiero decir, y esto es importante señalarlo, ya lo hemos dicho hace unos minutos, pero lo quiero volver a decir, que solo Dios, tan solo Dios, en el que creo firmemente, es el único que puede juzgar hasta qué punto esa persona es dueña de sus actos, qué factores han llevado a esa persona a cometer el suicidio y, por lo tanto, su destino en el más allá, su estado en el más allá. No se puede decir que todos los suicidas lo pasan espantosamente mal, pero tampoco se puede decir, en base, vuelvo a decir, a los argumentos y los testimonios que tenemos, que todos los suicidas son, por decirlo de alguna forma, perdonados. Pasamos a otro caso, que si nos siguen habitualmente en esta y en otras etapas radiofónicas, hemos contado alguna vez en Radio Intercontinental y en otras emisoras a las que hemos sido invitados. El espectro de Sevilla. Este es un caso realmente interesantísimo, como diría el profesor. Investigado por él, por don Germán de Argumosa, el maestro de maestros. Pues bien, don Germán se encontraba, lo cuento rápidamente, no quiero emplear demasiado tiempo, hay muchos detalles, pero los ahorraré. Don Germán se encontraba en Sevilla, invitado a un ciclo de 3 conferencias. El segundo día acude a la conferencia un señor, un caballero, director de un centro docente inglés, que escuchó muy atentamente la primera conferencia de don Germán, también la segunda, para asegurarse de que don Germán era una persona seria, porque este señor, este director de un centro docente inglés en Sevilla, había tenido una experiencia realmente impresionante en ese edificio, en el centro docente inglés. Pues bien, después de asistir a esas 2 conferencias de don Germán, se da cuenta de que el profesor pues es una persona muy seria, muy rigurosa, y decide, después de la conferencia, acercarse y solicitar su ayuda, contándole la experiencia que había vivido. ¿Qué fue lo que pasó en ese centro docente inglés? Una noche, en el mes de enero, hablamos de los años 70, se encontraba este director, se encontraba en su despacho, en la primera planta, con la puerta abierta, de forma que se veía el primer tramo de la escalera. Pues bien, se encontraba allí, ya era de noche, hacia las 10 aproximadamente, los alumnos se habían marchado ya, alumnos y alumnas se habían marchado ya, no quedaba nadie en todo el edificio, solamente él como director, y en un momento determinado levanta la vista, levanta la mirada, ¿y qué es lo que ve? Ve que de una puerta, quédense con este detalle, amigos, de una puerta que estaba condenada, es decir, que estaba sellada desde hacía décadas, que en su día fue ese edificio, esa casa, el domicilio de una famosa familia de ganaderos, en su día había sido la capilla de esa casa. Bueno, pues ve saliendo de esa puerta una chica que ignora por completo el entorno, no le hace caso, no le mira, pasa por el rellano que tenía enfrente de la puerta y comienza a bajar las escaleras. Este es un dato muy interesante, no de una en una, no un pie detrás del otro, sino como si se deslizase por un plano inclinado, como resbalando por las escaleras. Este es un dato muy interesante. Otro dato que le llamó la atención es que esa chica no tenía pies, no se le veía los pies. Este es un dato muy característico, muy común en fenómenos de fantasmogénesis y de espectrogénesis, de apariciones en definitiva. Pues bien, En este momento el director de ese centro se levanta, le llama la atención, le llamó la atención muchísimo la indumentaria, el vestido que llevaba no se correspondía con la época. Dice, pero bueno, ¿esta chica quién es? No tiene pies, no comprendía nada, era un escéptico, esto hay que decirlo, que vaya por delante. Jamás había creído en los fenómenos parapsicológicos y pensaba, según le confesó Argumosa, que estos fenómenos eran poco más o menos que cuentos infantiles. Claro, su visión del asunto cambió totalmente a raíz de esta experiencia. Entonces se levanta y se va hasta la puerta. Ve cómo la chica termina de deslizarse por esas escaleras y al llegar al final de las escaleras en el rellano, ahí se hunde, como si se tratase de arenas movedizas, se hunde en un punto determinado y desaparece. Pues bien, esto aproximadamente le ocurrió por 3 años, más o menos en la misma fecha, en el mes de enero, prácticamente en el mismo día. Hay que decir, es un detalle interesante, que este director tenía siempre entre sus pies, entre sus piernas, a un perrito pequeño de pelo largo, ciego, para más señas, y que cada vez que se producía el fenómeno, en esos 3 años, el perrito empezaba a ponerse inquieto y miraba, siendo ciego, en dirección a la aparición. Este es un dato también a tener muy, muy en cuenta. Pues bien, como siempre, como cada año, por 3 años, vuelvo a decir, en el mes de enero, prácticamente la misma fecha, la chica aparecía, por lo tanto, saliendo de la capilla, de lo que fue en su día la capilla, haciendo el mismo recorrido y hundiéndose abajo en el rellano. Al profesor Argumosa le interesó muchísimo este asunto, este caso. El testigo no quería fama ni popularidad, al revés, no quería, quería ser totalmente anónimo. No creía, vuelvo a decir, este es un dato muy interesante, porque hay que descartar la sugestión. No creía en absoluto en los fenómenos parapsicológicos. Y entonces se abre una investigación. Se consulta por el entonces cronista de Sevilla. El director, el testigo, le dice cómo iba vestida esa chica, cómo era el traje que vestía, que no era de nuestra época. Y entonces el cronista de Sevilla, un hombre muy preparado, dató aproximadamente el traje de esa chica, por la descripción del testigo, entre los años 1919 y 1921, aproximadamente. Pues bien, una vez abierta la investigación, se descubrió históricamente, hablo, con datos históricos en la mano, no habladurías, no me dijeron que, no, con datos y documentos en la mano, que en el año 1921, la familia que habitaba esa casa, una familia de ganaderos, muy conocida, una de las hijas se había suicidado en la capilla. Escuchan en la medianoche su programa misterioso en las madrugadas de la radio. Sin duda alguna, Juan Carlos Salamanca, Alejandro Coello, vamos a abrir líneas telefónicas enseguida. Un caso interesante y que da que pensar, Sí, sobre todo porque la persona a la que le ocurrió era totalmente escéptico a estos temas. no creía en nada, y una vez más se pone de manifiesto que hay una realidad que se está mostrando aquí, a este plano físico, a esta realidad nuestra, que no tiene nada que ver con lo que creamos o no. Es como si, es como en este caso, es como si la pena teológica, por llamarlo de esta forma, en este caso que hemos comentado, y que se da con frecuencia en otros sitios. Juan Carlos Salamanca nos ha leído un caso también de que relata Leadbeater en ese libro, El más allá de la muerte. Bueno, pues es como si la persona que se ha suicidado estuviera condenada temporalmente, yo las penas eternas no creo, pero sí temporalmente, hasta que el Ser Supremo, Dios, lo crea oportuno, como si estuviera condenada esa persona, o el alma, mejor dicho, de esa persona, como si estuviera condenada a quedar atrapada en el lugar donde se quitó la vida, como si no se pudiera desvincular del lugar donde se ha quitado la vida. Yo creo que más bien esta persona, que se convierte en alma, se ha autocondenado en el momento, del suicidio, cuando se ha quitado la vida, ¿no? Es como si estuviera en una partida de un juego y de repente en un momento dado pues lo abandona y ya no vuelve. Pero resulta que tiene que volver otra vez. O sea, se ha quedado ahí porque él ha querido, y entonces de alguna forma no puede ser perdonado porque se quitó por sí mismo, se quedó ahí y dijo: yo no juego porque no puedo seguir jugando. Entonces no se mueve de ahí, y es por lo que no es que no exista el perdón para estas almas. Vamos a ver, existe la comprensión, ¿no? Porque desde otros mundos deben saber cómo funciona todo esto y las condiciones realmente duras a veces que funciona en este planeta. Pero lo cierto es que entienden todo perfectamente y nos perdonan, sea cual sea el acto. Otra cosa muy diferente es lo que tengamos que hacer a consecuencia de un acto criminal, un acto desesperado, cualquiera que sea. Bien, en este caso de Sevilla, realmente hablamos de un espectro. La diferencia, dicho de una forma muy rápida, entre un espectro y un fantasma es que el espectro no hace caso al entorno, actúa de una forma automática, ignora por completo su entorno, no presta ninguna atención, se comporta de una forma, podríamos decir, autista. Y yo mantengo, porque no es el único caso, mantengo que la pena teológica que se le impone a este ser, en este caso a esta chica que se suicidó en la capilla de esa casa, es quedar vinculada al lugar donde se quitó la vida sin poder salir de él. Alejandro. Yo creo que los suicidas rondan el lugar donde se suicidaron hasta que se le conmuta la pena. Fíjate, hay enseguida los teléfonos, que Javier me decía hace otro momento, me decía, los teléfonos no paran. Es que es interesante que demos todos estos datos para que todos ustedes puedan opinar aún con mayor información. A mayor información que tengamos, las opiniones pueden ser más sólidas y con más razonamiento. Enseguida los teléfonos, Fijaros, dos casos de psicofonías... concretamente grabadas nada más y nada menos que por Konstantin Raudive, el llamado padre de las psicofonías. El padrino de las psicofonías. El padre de las psicofonías. Bueno, sí, igual que teníamos el maestro de maestros con don Germán, sí. Aquí tenemos al padre de las psicofonías. Digo padre Juan Carlos porque Raudive al morir dejó aproximadamente unas 80.000 grabaciones psicofónicas. Él murió totalmente convencido de que se encontraba en comunicación con el más allá. Y no hablamos precisamente de un iletrado. Hablamos de una persona que era psicólogo y filósofo, doctorado por varias universidades: Edimburgo, París, Madrid y Estocolmo. Totalmente nada. Casi nadie, ¿eh? O sea, tradujo El Quijote al letón. Sí. Entre otras cosas. Y el doctorado lo recibió de manos de Ortega y Gasset, con estas palabras: por su doctorado yo hubiera dado dos doctorados. Lo cuenta el profesor Argumosa. Con esto lo digo porque nos encontramos ante una persona, vuelvo a decir, todo un intelectual, una eminencia, y que sabía muy bien lo que hacía. Bueno, pues murió totalmente convencido de que se encontraba en comunicación con el más allá. 80.000 psicofonías, casi nada, casi nada. Batió un récord. Hay dos que grabó Raúl Dibé. Una mujer se suicida tirándose desde un puente. Raúl Dibé acude al lugar y graba en el lugar donde la mujer se había quitado la vida tirándose desde ese puente. Aparece una voz de mujer que dice lo siguiente: Raúl Dibé, muy rápido, Raúl Dibé, estoy en el puente y no puedo tirarme. Y otra más, también un muchacho que se suicidó, grabó en el lugar y le aparece una voz de joven que dice: quiero morir y no puedo. Estas son experiencias reales, ¿eh? Por aquello de que la muerte conduce a la vida. Entonces este chico dice: quiere morir pero no puedo. Claro, no, es lo que decíamos antes. Es decir, el suicida quiere zafarse de los problemas, se quita de en medio porque no soporta su vida, y lejos de desaparecer los problemas se encuentra con más. Se encuentra con los mismos, no sé si con más, pero por lo menos con los mismos problemas que le angustiaban en vida. Es como si fuera, como dicen en los cuentos estos de antiguos cuentos de vampiro, de Bram Stoker, como si fuera realmente en el otro lado un no muerto. Exactamente, exactamente. Un no muerto, porque un muerto está vivo. Y descansa ya de las descansa, por lo menos, de este planeta. De las tribulaciones de la vida material. Sí. Yo pienso que está a caballo entre dos mundos. Por eso es un no muerto. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dar paso ya a los oyentes. Tenemos más cosas que contar. Algo muy importante, tenemos aquí, entre otras cosas, otras formas de suicidio, pero esto entra más bien en lo que es el ámbito de la psiquiatría, como son los suicidios colectivos, la conducción suicida, otras conductas suicidas, como son la inducción al suicidio. Claro, la inducción al suicidio, otras conductas suicidas, como son, por ejemplo, pues el alcoholismo, la drogadicción, que inducen a la persona, en realidad están matando a la persona. El tabaquismo, y se lo dice alguien que fuma. O sea que yo, de alguna forma, soy también un suicida. Se están suicidando lentamente. Claro. Hábitos nocivos de vida, pues el estrés, la mala alimentación, la falta de descanso, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto, el suicidio infantil, esto, si tenemos tiempo, entraremos en ello. No es realmente lo que esta noche queremos exponer. Esta noche vamos más por el asunto parapsicológico, los fenómenos, las apariciones, las comunicaciones que se reciben. Y un punto que sí, no nos marcharemos hoy, si Dios quiere, sin aclarar, es qué nos dice la doctrina espírita sobre el suicidio. Porque tenemos aquí el libro de los espíritus, algo muy interesante que Juan Carlos más tarde nos leerá. Vamos con las llamadas, tenemos muchísimas, afortunadamente. Pido disculpas a todos los oyentes que han estado durante esta hora y pico llamándonos, pero vuelvo a decir, lo he dicho al principio y en el descanso, era importante aclarar y exponer todos estos argumentos. Buenas noches. Buenas noches, ¿es a mí? Sí, es a usted, buenas noches. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Soy Ana. Ana, muy bien. Quería decirle que le felicito porque es usted muy valiente en estos tiempos en los que parece que da vergüenza hablar de estas cosas. Y se trata poco. Usted habla con una sinceridad y con una libertad que me admira. Por ello le felicito y le animo a que siga. Muchísimas gracias, Ana. Es mi obligación, ¿eh? Ya, pero es obligación de mucha gente, pero no está bien visto actualmente. Más bien, bueno, no me voy a extender en eso. Yo le agradezco muchísimo sus palabras. Primero eso, y luego, que creo que ante, luego diré otra cosa rapidito, que ante don Santiago, hijo y padre, realmente es para descubrirse, porque son de una educación y de un señorío que desde luego, vamos, en fin. Me va a sonrojar usted, lo dejo ahí. No. Me va a sonrojar. Es la pura verdad, también los colaboradores, pero vamos, son unas personas con una educación, con un equilibrio, y anoche hubo una intervención un poco así, vamos, que podría haber dado lugar a un desequilibrio. Fuera de tono. Y su padre realmente reaccionó como un caballero y un señor. Bueno, muchas gracias, Ana. Lo único que quiero decir es que realmente sí hay otros mundos, yo estoy convencida. Otros mundos, una eternidad inmensa. El hombre no sabe lo que se pierde. Como dijo San Pablo, ni ojo yo ni oído yo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y yo creo que el universo es inmensamente infinito, que si el hombre como persona supiera lo que hace cuando no cree en este creador, en su creador, pues, en fin, no digo más. Buenas noches y muchas felicidades. Muchas gracias. Ana, muchísimas gracias por sus palabras, ¿eh? Se lo agradezco profundamente. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Palabras como las de Ana, la vanagloria, el orgullo, esas tonterías. Porque, fíjate, me decía Juan Carlos y Alejandro, me decía una tarde Germán de Argumosa, ya sabéis lo que es para mí Germán de Argumosa, me decía una tarde, y me lo ha repetido en más de una ocasión, que el ser orgulloso es de personas no inteligentes. Y lleva mucha razón. Por supuesto, porque dicen que el orgullo es atrevido, como la ignorancia. Claro, entonces, por esto digo que al margen del ego, de la vanagloria, etcétera, etcétera, yo agradezco muchísimo las palabras de esta querida oyente, de Ana, que lo único que hacen no es exacerbar mi ego, ni muchísimo menos, sino algo, todo lo contrario, que es darme fuerzas cada vez más para seguir en la divulgación y en el estudio de estos fenómenos tan apasionantes y que nos hacen ver de una forma muy clara que continuamos existiendo después de la muerte. Y como decía nuestro querido don Vicente Torres, las medallas para el de arriba, que seguro que nos está escuchando y te está interesando. No tenemos duda. Tenemos más comunicaciones, 1:23, si usted quiere participar, 915-35-30-11, el suicidio, las consecuencias después de la muerte. Un tema realmente difícil, importante, y le decía a Ana que es mi obligación, porque lo siento así, que tengo que hacer, teníamos que hacer estos dos programas. Una y 1:25 de la madrugada en la Inter. Ahora sí, ahora es el tiempo de todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Augusto. Augusto, encantado, Augusto. Muy buenas. Bueno, mira, yo digo una cosa, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con todas las teorías esotéricas. Yo he estado con Rosacruces, con la Escuela Arcana, en fin, yo conozco esto bastante. Y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, por esa misma razón, creo que todo hombre tiene derecho a elegir el momento de nacer y el momento de morir. Es dueño de su vida y de su muerte. Lo que no puedo aceptar en absoluto es que haya, por creer en un Dios cósmico, no creo en absoluto que haya un Dios personal que le guste o que se recree o que piense o que tolere que yo puedo revolcarme en una cama lleno de dolores y uno sepa para satisfacer a quién. Si hubiera alguien así, sería un dios sádico. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Y perdonen mi forma de pensar. No, Augusto, es su opinión y cualquier opinión es totalmente respetable. Entonces, Augusto, en su opinión, ¿el suicidio estaría justificado? El suicidio estaría justificado siempre y cuando la persona lo desee. Ya. Ahora, luego tendrá sus consecuencias, ¿eh? Tendrá sus consecuencias con respecto al palabra. Eso de infiernos y de castigos y de dioses castiga investigadores que parece que el único problema que tienen es que yo me acueste con mi vecina y que les tiene sin cuidado lo que está ocurriendo en Irak, lo que está ocurriendo en el tercer mundo, en que cada cosa, cada haya niños que mientras hemos estado hablando a lo mejor han muerto 7 niños de hambre. Sí, sí, y más, desgraciadamente más. De esos dioses yo no quiero saber nada, porque tengo el mío, que es puramente cósmico, y que si me comunico con él es porque él soy yo y yo soy él, y tú eres él y una piedra es él. No es un panteísmo, es un panenteísmo, ¿eh? Hoy día ya se opina de una manera distinta. Yo comprendo que los lenguajes de Lisbeter, los lenguajes de Alice Bailey eran para aquel entonces muy bien, pero hoy día ya tenemos unos conceptos totalmente, no distintos, sino expresados de distinta manera. No estamos ya en aquellos tiempos, hoy estamos ya donde hemos visto las cosas bastante claras. Claro que hay cosas después de la muerte, porque la realidad es que ni hay muerte ni hay vida, sino que todo son proyecciones de nuestro propio yo, porque si tanto esto que decimos, que es que fíjate lo que está ocurriendo, vamos a ver, yo que estoy hablando no tengo realidad ninguna, simplemente soy un juego de átomos, que si yo pusiera uno de mis átomos del cuerpo o un átomo espiritual aquí en la Catedral de Burgos, en el fondo, arriba en el techo, habría una motita de polvo que llamamos electrón, y ese núcleo que hemos puesto abajo sería como un garbanzo, y tampoco real, porque es la consecuencia de relaciones. De acuerdo, ya. Augusto, muy bien. Esto es bueno. Ha quedado clara su opinión, ¿eh? Pues muchísimas gracias. A usted por llamarnos, sí. Un abrazo. Perdone la molestia. Por favor, estamos aquí para eso, es un adiós. Placer. Muchísimas gracias. Gracias, Augusto. La 1:30 de la madrugada, todavía tenemos tiempo, 25 minutos, para si se aprovechan bien, en radio dan para mucho. Vamos a seguir con más opiniones. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Javier. Javier. ¿Qué quiere decir, Javier? Yo quería una experiencia que he tenido escuchando ciertamente. Bueno, yo para que estaba medio dormido, lo que yo quería sacar de mis dudas y preguntaros una cosa muy concreta es la historia que habéis contado de Germán de Argumosa, sí, que es sí, de la chica que desaparecía y el espectro de Sevilla, sí. Eso es. Sí. Yo quería saber exactamente si esa historia la habéis contado antes aquí en Antena. Sí, sí la hemos contado, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, le hemos contado, sí. Vale. Yo, más que nada, porque digo, madre mía, digo, me estoy quedando dormido, traspuesto, y a veces es que tiene una experiencia de esas que dicen de... No, no sé si me entiende, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Digo. Pues sí, le hemos contado en más de una ocasión porque es una experiencia muy interesante, es un fenómeno que investigó el profesor hace ya unos cuantos años y que hemos creído oportuno traerla esta noche aquí a los micrófonos porque, claro, habla de una chica que se suicidó en la capilla de esa casa y que años más tarde se aparecía reiteradamente en lo que ya por entonces era un colegio. Uh-huh. ¿Eh? Y una cosa más que preguntaros. Sí. ¿Vosotros pensáis que es la misma experiencia que se tiene, digamos, cuando una persona muere de muerte natural, lo que se llama las ECM, ¿no? Creo que no, en absoluto. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿En qué es exactamente la diferencia que hay? Es muy diferente. Pues mira, Javier, entre una y otra hay una gran diferencia. Las personas que mueren, digámoslo así, de muerte natural, sí, bien sea por accidente, en una mesa de operaciones, por un infarto, por lo que sea. Yo lo que he oído, lo que, bueno, estos temas, digamos, que me atraen un poco, pero no soy tampoco un experto, ¿no? Es bueno que pues, digamos que el alma, lo que representa, digamos, el cuerpo, no material, digamos, sale del cuerpo, ¿no? Ve como una luz blanca a la cual se dirige y, bueno, ve como su vida pasar, ¿no? Sí, sí, así es. El ser luminoso, sí. Eso es. La revisión de la vida. Y lo curioso es que se han constatado, según yo he leído, sí, de estudios de diferentes culturas, religiones, que todos tienen la misma así experiencia. Así es, así es. Entonces, es relativamente curioso. Si esto también pasa con el tema de gente que se ha suicidado y que luego, bueno, ha sido vuelta a traer a sí, la sí, vida, digamos. Sí, Javier, hemos leído unas palabras de libro de Moody, de uno de sus libros, de personas que han, bueno, pues que tuvieron un suicidio, que se provocaron la muerte y que tuvieron una experiencia de vida después de la vida. Lo que diferencia, pues es claramente es algo muy, muy, muy delimitado. Es decir, las personas que han muerto de muerte natural y que han tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, pues lo que experimentan es paz. Sensación de placidez, de paz, de quietud, etcétera. Sin embargo, los suicidas y que sufren una ECM, pues ya lo hemos leído. Es todo lo contrario. Es angustia, es incertidumbre, desasosiego, saben perfectamente que lo que acaban de hacer es algo que está muy mal, etcétera, etcétera. Es decir, que la diferencia es bien clara y bien patente, ¿eh? Y según los testimonios, ojo. Las ECM es que supuestamente, también creo, tengo entendido, que la expresión de muerte natural, como que un familiar que ya ha fallecido, como que les invita, ¿no? Como que les... Sí. Esto es muy frecuente. El encontrarse cuando la persona sale del cuerpo, se desdobla del cuerpo, se separa de él y accede a esa otra dimensión espiritual, se encuentra con seres queridos que han fallecido y que salen a su encuentro. Como que le invitan, ¿no? Exactamente. Que le reciben. Gracias, Javier. Buenas noches. Bueno, preguntas interesantísimas las que pregunta Javier. Dedicaremos un programa a hablar de las experiencias cercanas a la muerte, porque realmente son muy interesantes. Y como decía Javier, independientemente de cultura, clase social, religión, educación, lugar geográfico, etcétera, las experiencias, curiosamente, son prácticamente iguales en todos los puntos del planeta. Más opiniones, más oyentes que desean contar lo que deseen. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí, mi nombre es José María Rodríguez. José María, muy bien, José María. Sí, mira, yo le quería poner a usted lo siguiente. Ustedes están basando siempre el tema este que ha expuesto de que un suicida, cuando se suicida, pues tiene que penar ahí. No, José María, perdón, discúlpeme, no siempre, lo hemos dejado claro, ¿eh? Hemos dicho... que no siempre, no se puede aplicar a todos los casos, ¿eh? Es decir, pienso que ustedes, perdone que le interrumpa, pero sí. Yo pienso que ustedes se basan siempre bajo el tema de la religión católica. No, en absoluto, ¿eh? No, José María, no es así, ¿eh? No, sí. No, fíjese si no basamos el tema de la religión católica, puesto que hemos utilizado para esta noche, hemos utilizado un libro de la doctrina teosófica, que nada tiene que ver con la doctrina católica. Tenemos pendiente un libro que vamos a leer unos párrafos de la doctrina espiritista, es decir, que está totalmente encontrada, totalmente en confrontación con la Iglesia católica. Hemos leído un libro de Raymond Moody, que es un psiquiatra, un médico psiquiatra, que para nada tiene una visión católica de las experiencias. Es decir, que nosotros no tenemos una visión del asunto católico, ¿eh? Porque, ojo, la Iglesia católica no se pronuncia respecto a este tema, ¿eh? Ojo, para la Iglesia católica no existe el hecho de que una persona se suicide y que se pueda aparecer, ya sabe usted y toda la audiencia, que la Iglesia católica siempre ha condenado los fenómenos parapsicológicos, ahora menos, pero en décadas anteriores sí se decía que todos estos fenómenos son de origen diabólico. Evidentemente, ahora también le quiero exponer a usted otra cosa. En el, usted sabe, como dijo el profesor Einstein, que la materia ni se destruye ni se crea, se transforma. Sí, sí. Entonces, él también expuso las partículas del tiempo. En las partículas del tiempo se ha demostrado hace poco, recientemente, que existen. Entonces puede ser la materialización en partículas del tiempo de cosas pasadas a tiempo atrás. Lo que está sucediendo. Bueno, es una opinión que es muy muy respetable, pero sí le puedo decir, si usted me pregunta mi opinión, en base siempre, ¿eh? No son opiniones gratuitas u opiniones que se pueden dar porque sí. Siempre intentamos basarnos en la casuística. Y la casuística precisamente no habla en ese sentido, José María. ¿Por qué? Porque en muchos casos, por ejemplo, en casos de apariciones denominadas fantasmogénesis, la aparición interactúa con el sujeto, con el testigo. Es capaz de establecer un diálogo, hace referencia a detalles de su vida pasada en la Tierra. La persona que ha muerto, me refiero. Sí, perfectamente. Claro, entonces pensar que de alguna forma son, por decirlo así, sustancias residuales, para entendernos, de un pasado, pues realmente, bajo mi criterio, es mi punto de vista, yo respeto el suyo, pero no es muy plausible esta opción, ¿eh? Ajá. Y otra cosa que le iba a comentar, el libro de los espíritus de Allan Kardec, que se ha referido usted hace un rato, también lo he leído yo, ese libro sobre, y claro, que usted sabe que Allan Kardec es el padre de del espiritismo. Bueno, más que el padre, es el codificador de la doctrina espírita. Exactamente, y en los términos que él, yo por lo menos que recuerdo cuando leí ese libro, no inducía a ello San Agustín, me parece, si no recuerdo mal, que era con el espíritu que él se ponía en contacto, los espiritistas. Bueno, dentro de los libros de Allan Kardec, que realmente no los escribió él directamente, sino que todos los libros de la doctrina espírita realmente son comunicaciones que han recibido, hablamos de la década de los 60, bueno, 50-60 del siglo XIX, Del siglo XIX. Por parte de médiums repartidos por todo el mundo. Lo que Kardec hizo fue recopilar toda esa información y codificar una doctrina que se llama la doctrina espiritista. Eso fue lo que hizo. Y sí, efectivamente, pues después de los mensajes aparecen firmas como San Agustín, Fénelon, Juan Carlos, otros espíritus que firman, San Luis, por ejemplo. San Luis de Francia, etcétera. Emmanuel Swedenborg. Bueno, José María, ¿algo más? Pues no, nada más. Muchas gracias por atenderme. ¿Vale? Muy bien, gracias por su llamada. Buenas noches. Vamos a hacer un alto, más llamadas enseguida, pero Juan Carlos, te pido, por favor, que leas con la mayor velocidad que puedas, porque el tiempo se nos va. Es que tendríamos que dedicar, no vamos a dedicar más programas, pero sí un poquito más, aunque fuese una hora, pero no podemos hacerlo, hablar del asunto. Libro de los Espíritus, página 360. Hastío de la vida, suicidio. Juan Carlos, las preguntas y respuestas que están marcadas con una X, por favor. Sí. Escuchen todos ustedes, porque vamos a recordarlo. La pregunta que van a escuchar, las preguntas son formuladas por Allan Kardec y las respuestas supuestamente proceden del mundo espiritual, que han sido recibidas, que fueron recibidas en su día, por médiums escribientes, es decir, a través de escritura automática, bajo trance. Adelante, Juan. La primera es la siguiente. ¿Tiene el hombre derecho a disponer de su propia vida? No. Solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de esa ley. ¿No es siempre voluntario el suicidio? El loco que se mata no sabe lo que hace. Siguiente. ¿Debe pensarse que el suicidio tiene por objeto librarse de las miserias y desengaños de este mundo? Pobres espíritus, que no tienen valor para soportar las miserias de la existencia. Dios ayuda a los que sufren y no a los que no tienen fuerza ni valor. Las tribulaciones de la vida son pruebas o expiaciones. Dichosos los que las soportan sin murmurar, porque serán recompensados. Desgraciados, por el contrario, los que esperan su salvación de lo que en su impiedad llaman la casualidad o la fortuna. La casualidad o la fortuna, valiéndome de su lenguaje, puede en efecto favorecerles un instante, pero para hacerles sentir más tarde y más cruelmente la vaciedad de estas palabras. Siguiente. ¿Los que han inducido al infeliz a este acto de desesperación sufrirán las consecuencias? ¡Oh, desgraciados de ellos! Porque responderán de él como de un asesinato. El suicidio, que tiene por objeto evitar la vergüenza de una mala acción, ¿es tan reprensible como el causado por la desesperación? El suicidio no borra la culpa, y antes, al contrario, hay dos a falta de una. Cuando se ha tenido valor para hacer el mal, es preciso tenerlo para sufrir las consecuencias. Dios juzga, y según la causa puede a veces disminuir sus rigores. ¿Qué debemos pensar del que se quita la vida con la esperanza de llegar más pronto a otro mejor? Otra locura. Que haga el bien y tendrá más seguridad de llegar, porque retarda su entrada en un mundo mejor. Y él mismo pedirá volver a concluir esa vida que ha interrumpido en virtud de una idea falsa. Una falta, cualquiera que ella sea, no abre nunca el santuario de los elegidos. El hombre que muere víctima de las pasiones, que sabe que han de apresurar su término, pero a las cuales no le es posible resistir porque el hábito las ha convertido en verdaderas necesidades físicas, ¿cometen suicidio?

que no solo el suicidio es una falta como infracción de una ley moral, consideración de poco peso para ciertos individuos, sino que es un acto estúpido, puesto que nada se gana y antes bien se pierde. No nos enseña la teoría, sino que presenta ante nosotros los hechos. Ahí está lo que opina la doctrina espiritista. Hemos escuchado antes palabras de Leadbitter, Teosofía, Moody, estudios, se puede decir así, científicos. Juan Carlos Salamanca, gracias, tenemos que marcharnos. Un pues placer, sí. Don Juan Carlos, tenerle una noche más aquí en el programa. Igualmente para mí. Gracias a todos, señoras y señores, amigos y amigas de la Inter. Nos escuchamos el próximo sábado con más temas aquí a las 12 en punto en la medianoche. Javier González, gracias don Javier por haber estado ahí en el control de sonido. Y aquí reciba los saludos de Santiago Vázquez. Buenas noches y que pasen una feliz madrugada. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. Fonoteca del misterio, de más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido, una cita con el misterio. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez.